Vecinas, vecinos, este mes, el próximo 24, se cumplen 16 años de marcha por el no a la mina. Y si todavía estamos en la calle después de 16 años es porque las corporaciones mineras y sus servidores políticos siguen intentando imponernos un destino de saqueo y contaminación. Nuevamente estamos viviendo momentos de enorme angustia y preocupación, porque en esos días en la legislatura chubutense pretenden aprobar la zonificación para habilitar la megaminería en nuestra provincia, sacrificando en primer lugar a la meseta, esa región históricamente postergada por los sucesivos gobiernos. A nadie pueden quedarle dudas sobre la voluntad del pueblo de Chubut, que no quiere megaminería, que sabe que no obtendrá ningún beneficio económico porque las transnacionales se llevan todas las ganancias, que sabe que las migajas que dejen estas empresas no serán suficientes para paliar los estragos de la contaminación en el ambiente, en la salud de la gente, en las oportunidades verdaderamente productivas que se van a arruinar. Este pueblo que hace 16 años viene debatiendo, que ha impulsado y ganado una consulta popular, que ha impulsado un proyecto de ley y ha sufrido el robo legislativo de una iniciativa popular, que ha marchado incansable y multitudinariamente a lo largo y a lo ancho de la provincia durante años, dice: ¡basta! ¡Estamos hartas! Estamos hartos de que los funcionarios y los representantes políticos sean funcionales y solo representen los intereses de las empresas que vienen a arruinar nuestro territorio. El pueblo no los ha elegido para habilitar la megaminería. En sus campañas electorales se cuidan de evitar el tema o hasta se muestran cercanos a esta lucha, como hizo el gobernador Arcioni en spots publicitarios que todavía circulan. A los diputados y diputadas provinciales, a los y las concejales, a los y las intendentes, al gobernador Arcioni les decimos que necesitamos que estén a la altura de la dignidad de este pueblo, que respeten de una vez nuestra voluntad, que eviten por todos los medios que se apruebe la zonificación, que dejen atrás la posibilidad de avanzar con la explotación minera y se dediquen a trabajar en lo que les corresponde, en el desarrollo de actividades productivas que generen trabajo genuino y oportunidades sustentables para que otro Chubut sea posible. Todavía están a tiempo de pasar a la historia como políticos democráticos y dignos, y no como mercenarios que entregan su territorio y el futuro del pueblo mediante maniobras traicioneras. Seguiremos en las calles cuando sea necesario y nos convocamos en la legislatura el próximo 7 de noviembre para recordarles que Chubut no se vende, se defiende. No queremos megaminería en Esquel ni en